¡Ay, amor! Y tengo errores, por eso te engañé. Pena me da ver tus ojos tan llenos de miedo, porque te vuelva a suceder. Sabrás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi amor te entregaré. Siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho por el remordimiento. Sé si es un tormento de haberte engañado así. Tú no te mereces sufrir, amiga mía. Una y otra vez te agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que haya podido soportar, que haya podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar. Pero verás que ya no sufrirás. Me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. Sabrás que esta vez te amaré con el cuerpo, la mente y el corazón. Mi amor te entregaré. Siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho por el remordimiento. Que sé si es un tormento de haberte engañado así. Tú no te mereces sufrir. Una y otra vez le agradezco a Dios por tener aquí conmigo a un ser tan divino que se ha podido soportar, que se ha podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar. No sufrirás, porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer. Siento un gran dolor fuerte aquí en el pecho por el remordimiento. Quizás si es un tormento de haberte engañado así. Tú no te mereces sufrir. Una y otra vez te agradezco a Dios aquí conmigo a un ser tan divino que haya podido soportar, que haya podido perdonar lo que yo nunca podría perdonar. Pero verás que ya no sufrirás. ¿Por qué? Porque me di cuenta que eres la única que yo tengo que querer.